para el año que comienza, cuántas cosas hermosas que esperamos se hagan posibles en este 2023. Y bueno, vamos a arrancar a liberar palabras del libro La salud y las estaciones. ¿Cómo lograr una saludable armonía entre el hombre, el ser humano, la mujer y la naturaleza? Del doctor Elson M. Haas. La luz del verano empieza el 21 de diciembre con el solsticio de verano. Hace muy poquito, que fue el 21 de diciembre. Y empezó este verano, cuando el sol se encuentra en su posición más septentrional con respecto a la Tierra. En el solsticio tenemos el día más largo del año. El sol se considera yang porque da energía, produce acción y movimiento hacia afuera y crea el clima caliente y seco. Todo ello nos lleva a un aumento de los viajes y del trabajo y los juegos bajo la hermosa luz del sol. Pero este día del solsticio marca también el inicio del ciclo de crecimiento de la oscuridad o yin, que alcanzará su clima 6 meses más tarde, en el solsticio de invierno. Es tan importante ir conectándonos con las estaciones y con todo lo que cada estación nos va ofreciendo. El verano es la estación de crecimiento y maduración de la naturaleza. Las flores y frutos se encuentran a nuestro alrededor y las plantas están altas en nuestros jardines. También nosotros maduramos y crecemos, y es el punto más alto de nuestros ejercicios al exterior: deportes, recreo en el agua, excursiones en el campo. Debemos asegurarnos de obtener en esta estación un recreo adecuado y abundante energía solar. Ahora se están produciendo muchos cambios. La filosofía china de la salud y su teoría de los 5 elementos nos hace conscientes de ese cambio, tanto en la naturaleza como en nuestros cuerpos, que en realidad se reflejan uno a otro. La energía debe estar en movimiento dentro de nosotros y en nuestra vida para nutrirnos continuamente y crear armonía. Debemos aprender a fluir como lo hace la naturaleza a través de las estaciones. La tensión surge cuando nos resistimos a esa fluencia, y la enfermedad se puede producir cuando nos resistimos a nuestros cambios. La enfermedad suele ser un proceso que nos hace más receptivos, más abiertos al cambio, pues a menudo este suele ser valioso. Por eso también tenemos que amigarnos muchas veces con esos malestares o esos síntomas sin llegar a ser enfermedades, pero eso que nos incomoda, que nos priva de algo que estamos realizando. Sin embargo, eso también nos hace más receptivos y posteriormente nos va a dar la posibilidad de estar más abiertos al cambio. La relación fuego-agua, masculino-femenino. Cuando tenemos demasiado calor, podemos buscar agua, como una ducha fría o un lago refrescante, lo que resulta un buen equilibrador para el calor del verano. El agua es el elemento más yin y receptivo, el que se refiere a las emociones. En el cuerpo, el azul, el color del elemento agua, equilibra al rojo, es decir, el fuego y el agua se controlan entre sí al mantenerse uno a otro en equilibrio, pero también pueden atacarse o herirse uno a otro. Cuando el agua es débil, el fuego puede salirse de control y producir calor o inflamación en el cuerpo. Cuando el agua es demasiado fuerte, puede ahogar al fuego, con lo que el individuo perderá su poder de actuar. La relación entre corazón y riñón es importante para la medicina occidental y china. En la práctica, esta relación de fuego y agua correlaciona lo masculino, fuego, con lo femenino, agua. El elemento fuego se relaciona con la energía sexual y da vida y potencia creativa, pues el sol permite el crecimiento y florecimiento en la naturaleza. El elemento agua se relaciona con la vejiga y los riñones y gobierna los órganos sexuales y su función. El agua recibe y nutre, y también es necesaria para el crecimiento. Normalmente, el fuego estimula el movimiento del agua, los sentimientos. El amor es un círculo que da y recibe todo en lo uno. Lo masculino en cada uno de nosotros está regido por el fuego, principio yang, activo y de confianza, mientras que lo femenino en nosotros, nosotras, está gobernado por la naturaleza agua, yin, pasiva, receptiva. Todos, todas, contenemos los dos principios, pues en realidad no son separables. Esta relación se da más entre los principios masculinos y femeninos que entre los hombres y mujeres en cuanto que individuos. El amor sin ataduras, o dado libremente a los demás y a nosotros mismos, nos ayudará a entender las diferencias entre amor, una armonía del cuerpo, mente, espíritu, y necesidad, una realización emocional. Y para entender esto, vamos a escuchar ahora el tema del arrebato, que se llama Gente Luminosa, para ir aprendiendo cómo atraer esta energía, no de necesidad, sino de amor pleno. Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues. Se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo

Las frutas son los más yin, húmedos y refrescantes, seguidas de las verduras, mientras que los alimentos yang son los más concentrados y caloríficos, sobre todo los proteínicos, carne, frutos secos, semillas y legumbres. Grasas, productos lácteos, huevos y carbohidratos complejos, como los cereales integrales. Por tanto, durante el verano, debe comer muchas frutas y zumos de frutas, verduras y ensaladas de múltiples colores, algunas semillas, frutos secos y cereales, y algunos productos lácteos y carne, si es que no son vegetarianos. Evidentemente, si hace mucho ejercicio o realiza un trabajo físico en el exterior, necesitará comer más. Las frutas son buenas por la mañana, a primera hora de la tarde o como bocado por la noche, mientras las verduras es mejor comerlas en la parte posterior del día. Si toma una comida más pesada, debe hacerlo a última hora de la tarde y descansar a continuación un par de horas, pues de ese modo tendrá más energía por la noche y dormirá mejor. Y su digestión será más completa que si come cerca de la hora de acostarse. Uno de los consejos chinos para la enfermedad sugiere que si un órgano está desequilibrado o demasiado tensionado en su estación, la dificultad puede expresarse en la estación siguiente. Por tanto, el verano no es el momento de sobrecargar su hígado, el principal desintoxicador del cuerpo. Tenga cuidado con los alimentos fritos, con los alimentos químicos y procesados, y con todo tipo de drogas, especialmente el alcohol o el exceso de cafeína, pues el hígado habrá de enfrentarse a todos esos alimentos polucionadores. Y ahora vamos a escuchar otro tema que nos habla también de cómo hacer que la vida sea más fácil. Se llama Quiero Fácil y canta Sandra Bernardo. Yo también, quiero fácil, fácil, fácil. Suelto mi pelo con el viento, despierto el silencio de dentro. No quiero nada complicado, nada que me duela, quiero fácil. No espero nada que me ahogue, nada que me amarre, quiero fácil. Lleva fácil. Agua sana el alma. Ay, ay, ay, agua moja y dame. Respiro el cielo vacío en fuerza. Y a que sabe la riqueza que yo tengo y que me quita, que me quita. Quiero fácil. florece y me envuelve. Lo que yo canto y disfruto, lo que me entrego y transformo. Y yo respiro lo bueno, todo el coraje que late, el viento que aviva el fuego, mirando entre nubes, la tierra que nos protege. Aportan las verduras. Vamos a tratar de descubrir por qué es importante consumirlas a diario. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir por día 2 porciones de frutas y 3 de verduras. En Argentina, de acuerdo a los datos de la segunda encuesta nacional de factores de riesgo que realizó recientemente el Ministerio de Salud de la Nación, solo el 4,8% de la población consume al menos las 5 porciones diarias recomendadas, mientras que el promedio por habitante es inferior a las 2 porciones por día. El consumir diariamente verduras y frutas reporta excelentes beneficios a la salud, como disminuir el riesgo de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer e hipertensión arterial, sostuvo la licenciada María Emilia Massey, integrante del Comité Ejecutivo de la Fundación Cardiológica Argentina. A su vez, estos alimentos nos ayudan a mantenernos bien hidratados, fundamental, a eliminar las toxinas de nuestro organismo, a eliminar el exceso de líquidos, ya que contienen poco sodio y mucho potasio, y a regular nuestra función intestinal, porque son ricos en fibras. Para quienes están intentando bajar de peso, deben saber que las verduras son muy rendidoras, ya que presentan una cantidad de grasa casi inapreciable. Las frutas, en particular, contienen azúcares, que brindan un agradable sabor dulce, ideal para un buen tentempié a cualquier hora. Así que, como decíamos antes, la importancia también de la jugoterapia. Muy importante hacerse jugos de verduras, de frutas. Y vamos a revisar ahora para qué sirve cada verdura, que realmente es fascinante. Los jugos de verduras aportan proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas y agua. Conviene conservarlos en recipientes de vidrio o acero inoxidable, nunca de cobre o aluminio. Por ejemplo, ¿para qué sirve la alfalfa? Para las alergias y los problemas digestivos. ¿Para qué sirve el apio? Para la artritis, el reumatismo, la acidez, la presión alta y los nervios. La cebolla, para el catarro, los problemas broncopulmonares. El espárrago, problemas de vejiga y riñones. ¿Estarán anotando ustedes lo que yo estoy diciendo? Porque la verdad que es fascinante, ¿no? Uno come y no siempre presta atención a cuál es el bien de ese alimento en nuestro organismo, cuál es esa medicina de ese alimento. La espinaca, por ejemplo, es para la anemia, ayuda al buen funcionamiento del corazón. La lechuga ayuda para el insomnio. Y lo he probado, lo he comprobado. Claro que hay que comer una porción abundante de lechuga. El nabo, para el asma, para el dolor de garganta, para los malestares bronquiales, el perejil, para la diabetes, los cálculos renales y biliares, los rabanitos ayudan para el catarro, la remolacha, las hojas, por ejemplo, de remolacha, que yo suelo consumirlas, sirven para la constipación, la nutrición para el hígado, como decíamos antes, tan importante en esta etapa del verano, y la vesícula biliar. La remolacha es formador de sangre. Combinado con jugo de zanahoria, ayuda muchísimo si podemos tener la juguera. Trabaja también sobre la fatiga y sobre los problemas menstruales. La remolacha, tan hermosa. El repollo, para úlceras estomacales y bronquios. El tomate, para afecciones de vejiga, próstata, hígado y piel. Y la zanahoria, para la nutrición, para los ojos, el pelo y las uñas. Los jugos de espinaca y perejil pueden resultar un poquito ásperos. Es mejor mezclarlos con zanahorias, apio, manzana o unas gotas de jugo de limón, de naranja o ananá. Se recomienda variar las combinaciones. Y qué maravilla, ¿no? ¿Para qué sirve cada verdura? Buenísimo. Bueno, ahora vamos a ir a escuchar el otro tema que elegí hoy, que se llama Patino Estoy. Primero era Gente Luminosa, primero fue Será Posible, que nos habló de muchas cosas. Los títulos solos hablan. ¿Será posible que yo atraiga gente luminosa? Lo quiero todo fácil. Y ahora dice Rosana, pa' ti no estoy. Mejores deseos, que en la vida recojas lo que siembres de bueno. Que te vaya bonito, que te vaya mal, y que el tiempo te deje donde tengas que estar. Quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te proteja en la celda de tu soledad. Yo me voy a plantar al campo, o a la orilla, la marea. Deseo que todo te vaya de mí. Yo me voy a ir, te quedas. Me voy a vivir tranquila, sin pausa, pero sin prisa. Pa' ti no estoy, yo pa' ti no estoy, yo. Salud, amor y fortuna, me llevo todo en orden. Salud pa' ver, amor pa' ser, fortuna pa' olvidar tu nombre. Me marcho con las lunas, donde el sol no se esconde. Él me abriga al invierno y ella enciende mis noches. Y tú quisiste ser universal, eclipsando mil sueños. Que Dios te protege en la celda de tu soledad. Ya que pa ti no estoy. Yo pa ti no estoy. Yo pa ti no estoy. Yo pa ti no estoy. Pa ti no estoy. Dejo todo aquello que me diste. Me llevo todo lo que di que no quisiste. Me voy contenta, no tengo más que darte. Me llevo todo lo que di que no cuidaste. Y yo pa ti no estoy. Yo pa ti no estoy. Yo pa ti no estoy. Yo pa ti no estoy. Para ir cerrando este tema del verano, de la alimentación, importante de cómo estar en contacto con los cambios de la naturaleza, vamos a revisar el tema de las hierbas que curan, que ayudan a mantener un buen tono vital y a permanecer sanas y jóvenes. Pero también son una opción válida frente al uso de medicamentos que resultan contraproducentes. Aproveche todos sus beneficios y siéntase mejor que nunca. Con el nombre de hierbas se describe a una clasificación botánica muy general, aunque en realidad la terapéutica que las tiene como eje incluye además árboles, arbustos, algas y todas las especies vegetales. Yo el otro día fui con unos amigos al río Pinto y recogí chañar. Estaban los árboles así con el chañar, pero maravilloso. Así que como estoy con un poquito de catarro y congestión, estoy tomando el té de chañar con miel. Es una maravilla. Por eso quizá lo más indicado sería denominarlas plantas para la salud. El último informe también de la Organización Mundial de la Salud previene que el abuso de ciertos medicamentos provoca, por ejemplo, que muchos antibióticos ya no surtan efecto, ya que sabemos además que ningún antibiótico hay que tomarlo por cuenta propia, pero bueno, mucha gente lo hace. Como resultado de esto, han resurgido enfermedades que, consideradas prácticamente extinguidas, resultan resistentes a los actuales métodos de curación. Dos ejemplos de ellos son la tuberculosis y las neumonías. Esa es una de las razones por las que la medicina tradicional intenta rescatar el uso de las hierbas. Vamos a ver ahora cómo se pueden administrar. Por ejemplo, la pasionaria, la valeriana, la melisa y el tilo sedan, tranquilizan, pero sin inhibir las funciones intelectuales. Así, a diferencia de los medicamentos para los mismos fines, permiten rendir un examen y conducir, porque no alteran la sincronización ni la lucidez. Y como no producen hábito ni adicción, carecen absolutamente de toxicidad. Se las puede tomar sin problemas durante un tiempo prolongado. Se pueden combinar para obtener determinados resultados. Y se trata de plantas que tenemos prácticamente al alcance de la mano. La pasionaria, por ejemplo, crece en forma silvestre, en potreros o jardines, mientras que las hojas del naranjo constituyen un sedante de muy buena calidad. La tisana es la forma más tradicional de beber las hierbas, pero también la más incómoda en los tiempos que corren, en los que no se cuenta con tiempo como para preparar un té. Pero hay una forma más práctica que se conoce como tinturas madre. Son maceraciones de la hierba en una cantidad mínima de alcohol que permite conservar todas sus propiedades. Se pueden ingerir de manera prolongada porque actúan suave y progresivamente, diluyendo en agua la cantidad de gotas indicada para cada caso. En pequeñas dosis y como consumo ocasional, no necesitan prescripción médica, aunque como siempre lo mejor es la consulta previa, especialmente si se están tomando otros medicamentos. Bueno, y no voy a leer las 30 hierbas sanadoras. Si alguien tiene algún interés, me puede llamar por el celular en otro momento. Ay, dice, parece que Brenda quiere las 30. Vamos, yo seleccioné algunas, porque las 30 son muchas. Por ejemplo, el ambay. El ambay es expectorante. Traten de prestar atención por si tienen que escribir algo para poder colaborar, porque con algún amigo yo estuve leyendo cosas que dije, la verdad que hay gente que antes de hacerse una operación cardíaca tendría que probar de probar alguna de estas hierbas. Dice, el ambay es expectorante. Se prescribe para resfríos, tos y catarros. Yo no voy a leer las 30 porque son muchas, pero la carqueja es una hierba hepática por excelencia. Podríamos tomar ahora carqueja, que es un buen momento para limpiar nuestro hígado. Es diurética y ayuda en las afecciones de las vías urinarias. El crataegus calma la ansiedad y la angustia. Normaliza la presión arterial, contribuye a regular la arritmia cardíaca de origen nervioso. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque antes de hacernos una intervención cardiológica, podríamos probar un poquito el crataegus, que contribuye a regular la arritmia cardíaca de origen nervioso. La equinacia. Yo pronto me voy a hacer la tintura madre de equinacia. Aumenta las defensas del organismo para los sistemas inmunológicos debilitados. El ginkgo biloba produce vasodilatación. Activa la circulación arterial del organismo y depura la sangre. Así mejora la irrigación del cerebro y la memoria. Produce bienestar general, rejuvenece los tejidos y optimiza la potencia sexual. Mejora el asma. Ooh, it's pretty there. Yo tengo que tomar más o menos 30 de estas para ver si logro salir de este estado que tengo tomados mis bronquios. El lapacho. Hay muchas para todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio. Realmente es maravilloso. El lapacho es un energizante tónico. Aumenta las defensas también. Contribuye a aumentar los glóbulos rojos. Yo me lo voy a ir a comprar. El muérdago. Ayuda a disminuir la hipertensión arterial y también estimula el sistema inmunológico. La pasionaria es un sedante y antidepresiva. Beneficia la zona cardíaca porque produce vasodilatación, con lo cual de alguna manera previene el estrés y los infartos. Acá para alguien que tenga problemas de cardiovasculares, podríamos darle para que tome la pasionaria y dijimos la crataegus, que contribuye a regular la arritmia cardíaca de origen nervioso. La pezuña de vaca es un hipoglucemiante, ayuda a bajar el azúcar en sangre, indicada para la diabetes. El tilo en la planta, sacarla realmente del árbol, es sedante. Casi todas estas, ¿no? La valeriana es otro sedante. Evidentemente, todas estas hierbas conviene comprarlas justamente en hierba, no en saquitos de té. Pero bueno, como decíamos antes, si no hay tiempo para hacer la tisana, pedir en la farmacia, hacer de manera la tintura madre. Bueno, por ahora, en otro momento puedo leer las otras en todo caso. Hemos leído unas cuantas. A ver, leí 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 leí. Me quedan 20 para el próximo programa. No, me quedan 19. En el próximo programa, si les interesó, les voy a leer esto. Pero ténganlo en cuenta, realmente la naturaleza nos ofrece constantemente la posibilidad de sanarnos de manera natural. Bueno, vamos a las publicidades, creo, ¿no es cierto? Ahora. Después entramos con el otro tema musical. Vamos a las publicidades. Contacto 102.9 MHz. Estas son nuestras publicidades. Ángel, hoy vamos a crear Córdoba. Dales un verano divino y promos divinas con Cordobesa. Tres cuotas sin interés en festival y teatro. En hotelería, en parques recreativos. Y 20% de ahorro viernes y sábados en gastronomía. ¡Viví un verano divino con Cordobesa! Más info en bancor.com.ar. Este es el mes en que necesitas un cambio de look. Consulta a una profesional. Carol, estilista. Corte, color, nutrición, reflejos, claritos, shock de queratina, alisados, peinados. Solicita tu turno al 3548 514549. Carol Estilista. En educación, Córdoba también avanza. Villa María, Villa Carlos Paz, Las Varillas y Tancacha, cuatro importantes ciudades de la provincia, ya cuentan con nuevas escuelas secundarias PROA. El gobernador Juan Schiaretti inauguró los flamantes servicios de estas obras, concebidas en desarrollo de software y biotecnología. Cada establecimiento cuenta con equipamiento de avanzada y tiene capacidad para 180 alumnos y alumnas. Forman parte del programa 100 Nuevas Escuelas. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. 6 años de rock, 6 años juntos. El Gusano Progresivo. Todos los viernes, 18 horas, por FM Contacto. El Gusano Progresivo. Un programa de rock. Lo que veo es lo que soy. Imprenta El Taller. Todo lo que necesitas.

necesitamos conocer cómo atravesar esa etapa de la vida saludablemente. El futuro es ahora. Ven que te quiero cantar la melodía que el viento entona, que anuncia lluvia y melancolía, la alegría de nubes se corona. Ven que te quiero pintar con los colores del atardecer, la llama viva que te abrazará, polvo será. Bueno, y aquí ya estamos con nuestro invitado, como había dicho hoy, que iba a venir. No sé si tiene tanto que ver con el espacio gerontológico en el sentido de las etapas de la vida, pero sí con la vida misma, ¿no? Con las grandes transformaciones que estamos viviendo y que, por supuesto, todos y todas vamos a tener que seguir adaptándonos, ¿no?, a todo esto. Así que bueno, bienvenido acá, Juan Balbuena. ¿Cómo estamos esta tarde? Muchas gracias, muy bien, gracias por invitarme nuevamente. Definitivamente se dio, hoy pudimos estar, así que bueno. Así es la vida, así es la vida. Muy agradecido. A veces pone trabas, pero finalmente el que quiere lo consigue. Bueno, hoy yo había ya comentado al comienzo que íbamos a hablar seguramente de energía autosustentable, renovables. Yo te confieso que para mí es un mundo desconocido. Hoy googleé un poco, ¿viste? Digo, a ver si llevo algo preparado. Dice que estas energías, así me corregís vos, ¿no? Bueno. O lo demás. Estas energías autosustentables y renovables están basadas en la utilización del sol, el viento, el agua, y ahí ya decía, y la biomasa vegetal o animal. Ahí ya dije, bueno, Juan me va a aclarar de qué se trata eso. Claro. Sí, es muy amplio este tema, realmente abarca muchísimas facetas, muchísimas alternativas. Mucha gente a estas energías renovables la llaman como energías alternativas, ¿no? Y realmente yo pienso al revés, que en realidad son las energías básicas, las naturales, después las alternativas son las otras, ¿no? Las inventadas o las creadas por el hombre y que hoy por hoy son las que más se usan. Pero esto, bueno, es un poco el volver a, como yo lo veo, volver a lo natural, volver a energías que justamente son renovables y que pueden llegar a contribuir a mejorar un poco el tema esto de la calidad de vida y del daño que le estamos haciendo al planeta, ¿no? En general. Esto sobre todo. Sobre todo, sí. Esto sobre todo. Pero qué interesante cómo vos lo ves, claro, como que fue el comienzo de alguna manera, ¿no? Claro. El hombre primero con dos piedritas vio cómo hacía fuego y así, ¿no? Claro, y se fue totalmente. Además, en otras etapas de la vida, hace mucho, mucho tiempo, pero también se vivía más con... Hoy trabajé mucho en el programa todo lo que tiene que ver la salud y las estaciones, es decir, cómo acompañar los cambios climáticos, los cambios de estaciones, cómo todo eso nos influye. Y los ciclos naturales, los ¿no? ciclos naturales. Entonces, al comienzo, como vos decís, evidentemente no había luz, por ejemplo, y la gente se iba a dormir cuando se iba la luz solar. Igual, totalmente, sí, sí. Es un cambio impresionante, ¿viste? Sí, sí. Yo alguna vez lo he practicado, con grupos así... Hace muchos años, ¿no? En el 2000, viviendo en Capilla, con alguna gente así que teníamos esos intereses, y cuando vivís sin luz artificial, es un cambio impresionante. Sí, totalmente. Y sería lo más natural, ¿no? Pero estamos tan lejos de eso, estamos tan desacostumbrados, muy acostumbrados a la comodidad que generó todo esto, ¿no? Digamos, yo lo veo que como que todo el avance de la humanidad estuvo centrado en brindar como mayor comodidad al ser humano. Ese brindar comodidad también trajo aparejado muchísimas cosas, obviamente no positivas, ¿no? Porque, bueno, esto de vivir con luz artificial tanto tiempo también cambia por completamente nuestra biología, nuestra genética, nuestro todo. Bueno, sí. Como todo esto, ¿no? Trae cosas positivas, otras no tantas. ¿Y vos crees, se me ocurre hacerte esta pregunta, vos crees que... Viste que me parece que antes de la pandemia, creo que fue en el 19, hubo un momento de un corte energético muy importante, que fue casi un día. ¿Vos crees que esto podría llegar a suceder más gravemente, dijéramos, como que a lo mejor nos consumimos, nos autoconsumimos y en determinado momento tenemos que volver a todo esto? Hay mucha información al respecto, hay como todo, distintas teorías. Hay gobiernos, algunos gobiernos de Europa como que recomiendan a la gente estar preparados como para un apagón masivo que puede llegar a deberse por distintas circunstancias, ¿no? Pero indudablemente, digamos, el exceso de consumo de energía no natural o generada artificialmente es cada vez mayor realmente, y bueno, y en países como los nuestros fundamentalmente los sistemas no están adaptados para semejante consumo. La prueba está en las redes eléctricas o las redes de agua hoy existentes, ¿no? Claro, llueve acá un poco fuerte y nos quedamos sin luz, por ejemplo, ¿querés decir eso? Sí, eso por un lado, y por el otro, es tanto el crecimiento de población, es tanto el crecimiento de consumo, hoy en día, no sé, el uso de aire acondicionado, otra vez algo antinatural, pero que es muy, muy utilizado, hace que los consumos energéticos sean muy elevados y las redes no están preparadas para eso. Son redes que están diseñadas y preparadas para el consumo quizás de hace 20, 30 años, que no son los de hoy, ¿no? Y lamentablemente por cuestiones económicas, políticas o lo que fuera, el desarrollo y el mantenimiento y el crecimiento de esas redes no acompañan al crecimiento del consumo. ¿Qué es el aire acondicionado, justamente? ¿Cómo se genera eso? A mí no me gusta, ¿sabes? Es una cosa que prefiero los ventiladores de techo, especialmente. Claro, sí. También son los que más me gustan. Justamente a través de la energía eléctrica se usa un compresor que comprime un gas, fundamentalmente, y la compresión de ese gas es el que produce el frío o el calor, llegado el caso, ¿no? Un gas, sí, gas que sí, sería sí. Como tiene que viene del petróleo o de algo de eso, ¿no? No es derivado del petróleo. ¿Y derivado de qué es ese gas? El gas freón es producido también artificialmente. ¡Qué bárbaro! ¿No? Sí. Es decir, en un lugar se produce ese gas para ponerlo en esa... Sí, es un gas justamente que al ser comprimido genera frío. Claro. O calor, como decís. Sí. Es muy artificial. Sí. No lo recomiendo a mis queridos oyentes. Tengan cuidado con tanto aire acondicionado. Pero bueno, es parte de esto lo que decimos, ¿no? De tanto avance, tantas comodidades y demás. Yo me acuerdo que cuando era chico era casi impensable tener un auto con aire acondicionado. Ah, por ejemplo. Cuando salieron los primeros autos con aire acondicionado, incluso eran, no es necesario. O sea, hoy es todo lo contrario, hoy casi que es inconcebible tener un auto sin aire acondicionado, ¿no? Pero es bueno. Absolutamente cierto, claro. También se usa en los autos. Sí, sí, en totalmente. Los viajes, todo. Sí. A mí me gusta más abrir la ventanilla también. Debo estar un poco pasada de... esto sigo antigua. Pero es cuestión de cómo nos adaptamos, cómo nos acostumbramos, todo sí, eso. Lo sí, mismo sí. Esto, ¿no? Se corta la luz y parece que se nos acaba la vida. No, sí, no, exacto. No tenemos luz, no tenemos internet, no tenemos televisión. ¿Qué claro, hacemos? Cuando estábamos hablando al comienzo de... Recordé en este momento mi propia experiencia de haber hecho alguna vez eso de pasar algunos días por lo menos con los ritmos absolutamente naturales. Claro. Pensaba en mi vida de hoy, que yo termino de cenar y lo primero que pienso es a ver qué voy a ver en Netflix, qué película me va a acompañar, qué voy, ¿no? Como claro, voy a aprender eso. Sí, sí. Es una compañía, finalmente, ¿viste? Es una compañía. Siempre trato de buscar cosas que me interesen, no para dormirme, sino para estimularme también, pero algo que me guste. Pero estás ahí y estás 2 horas con todo eso eléctrico prendido, ¿no? Sí, totalmente. Es otro mundo, lo tenés internalizado, ¿no? Es así, pasa a ser algo natural. Que no pasa a ser algo natural. Bueno, antes de poner el primer tema musical que seguí seleccionando hoy, te quería preguntar, ¿por qué llamaste, porque vos sos mi primer sponsor, mi segundo sponsor, mi auspiciante, así que has tenido mucha confianza en mí, que estoy muy agradecida por valorar este espacio del programa. ¿Por qué lo llamaste Punto de Luz a tu espacio donde vos ofreces todo esto? Digamos que es un juego de palabras conveniente que tiene que ver con lo específico del negocio en sí, de la venta, la comercialización de materiales vinculados a la luz, materiales eléctricos y demás. Y también quizás con un criterio más esotérico, si queremos decirlo, o más espiritual, en uh-huh. el sentido de realmente que ese lugar pueda llegar a ser un punto de luz para las personas que ingresan ahí, para las personas que simplemente quizás vayan a comprar algo que estén necesitando, pero por ahí se puede llegar a producir algo más desde el contacto de lo humano, claro. A través de, no sé, quizás algún asesoramiento, quizás algún... ¿no? Desde ese punto de vista y también desde la creencia o la confianza o el saber de que yo creo que cada uno de nosotros somos un punto de luz, ¿no? Esto me gustó mucho también. Hablando ya desde un aspecto más amplio, más espiritual, más abarcativo. Claro. Que bueno, obviamente se puede creer, se puede no creer, pero es más que nada lo que cada uno siente internamente. Y bueno, yo lo siento así. Por eso, si lo sentís, quiere decir que vos te reconocés con ese trabajo espiritual donde un punto de luz es eso, un punto de luz, y todos podemos ser punto de luces, ¿no? Sí, sí, sí. Buenísimo. Yo creo que vos lo transmitís en tu espacio. Me gusta llamarlo espacio. Porque cada vez que yo entro veo cómo conversás con la gente, tu actitud, esa sonrisa que ahora mismo tenés, siempre estás en una actitud amable. Viste que a veces uno entra a un negocio y te dan ganas de salir corriendo, decís como esta persona que le pasó, ¿no? Yo creo que es parte de un servicio. Claro, exacto. Y también servicio puede ser desde vender una lamparita hasta un aspecto más amplio de lo que es esto, ¿no? Me parece que muchas veces pasa que la gente que se dedica a dar algún servicio no le gusta y lo hace como por obligación, por necesidad o lo que fuera, ¿no? Pasa en todos los aspectos. Uno puede ir a tomar un café y el mozo se nota la actitud con la que atiende, ¿no? Exacto, si realmente exacto. Es algo que le gusta, es algo que lo hace por vocación o simplemente es un trabajo. Y está molesto. Y está molesto y le molesta que le preguntes. Bueno, nada, tratar de... No digo que se logre permanentemente y con todas las personas y demás, pero creo que eso, el asesoramiento, la buena actitud y todo lo demás, es parte del servicio. ¿Sí? Es dar luz, ¿no? Hoy estuvimos escuchando del Arrebato un tema que se llama Gente Luminosa. Y justamente habla de eso, ¿no? Cómo hay gente que es luminosa. Y él es un temazo, si querés después buscarlo, cuando escuches el programa en general, bueno, lo vas a poder ver. Que dice eso, ¿no? Cómo hay gente que atrae la luz también, ¿no es cierto? Entonces está predispuesto a darte, a escucharte, a sentir. Gente luminosa, es hermoso, sí, el tema. Sí, y es muy curioso muchas veces lo que sucede, ¿no? En un espacio que podés llegar a decir, no, netamente una transacción comercial. No, a veces se produce esa conexión, ese diálogo. Bueno, a nosotros nos pasó eso. Totalmente. ¿No? Nosotros empezamos hacía un año que había llegado acá, porque yo recién tengo el programa de radio ahora, en este segundo año. Y me acuerdo perfectamente de haber ido a hablar contigo y algo abriste, porque yo creo que fuiste vos, porque cuando uno va a un negocio va con una, no sé, una lamparita que quería comprar. Claro, recuerdo, una lamparita azul. Azul, me acuerdo. Ahora sí. Uso la verde. La tengo, me viene bien en mi mesa de luz la verde, viste que es sanación. Es sanación, sí. La luz es serenidad, paz también, muy linda. Y empezamos a conversar y yo te hablé del programa de radio un año antes. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Claro, eso es el fluido de alguien que está abierto. Pero si vos no me hubieras dado, ¿qué tenía que ver que la señora esta te estuviera hablando de que quería claro, tener un programa de radio? Y sucede que por ahí personas comparten cosas que nada tiene que ver con ese espacio. Y sin embargo es algo que necesitan compartir, necesitan hablarlo, le viene bien. Y vos te integrás en eso. Sí, totalmente. Bueno, buenísimo. Vamos al primer tema musical de nuestro encuentro, que justo me vas a agarrar con un tema romántico, pero Pepino Gagliardi, no sé si lo escuchaste alguna vez, me encanta cómo canta en italiano. No. Un amore grande, dice. Hay que tener amores grandes, la verdad que sí. ¿Vamos con un amore grande? Un amore grande grande come il mondo mi portavi la bellezza di un mattino un sorriso nei miei occhi un sorriso mai non c'è più eri un amore grande grande più del mondo cancellavi con un attimo di vita tutto il triste mio passato, come all'alba nasce un giorno dalla notte. Prima c'eri tu, oggi quante notti passo ad aspettare. Quanti versi improvviso nel sognare, stringendo un cuscino fra le braccia, io rivedo te. un amor grande. Grande più del mondo. Mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più. Quante notti passo ad aspettare, quanti versi improvviso nel sognare, stringendo un cuscino fra le braccia, io rivedo te. Che eri un amore grande, grande più del mondo. Mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso che oramai non c'è più. Conversando con Juan Valbuena, el auspiciante de este programa de Punto de Luz. Así que tenemos mucho para hablar, tenemos tiempo todavía, ¿eh? Tenemos bueno. Tiempo. Te quería preguntar entonces, ¿qué es lo monofásico o lo trifásico? ¿Qué sería eso? Esos son sistemas de distribución de energía, fundamentalmente. Los sistemas monofásicos son los que de una sola fase, justamente, que normalmente se usan a nivel domiciliario, es lo más común para nivel domiciliario. Habrás escuchado hablar o te habrá pasado de que ante un corte de luz hay algunas casas que tienen luz y otras no, y se dice se cortó una fase. Ajá. Justamente porque la fase que alimenta a esas casas es la que se cortó. Los sistemas trifásicos son de tres fases, obviamente. Normalmente se usan para instalaciones industriales o de máquinas pesadas, de mucho consumo de energía. Ahí sí se necesitan las tres fases. Si alguna de esas tres fases se corta, no funciona el sistema. Pero bueno, esas mismas tres fases son las que se usan en el sistema de distribución domiciliario. Entonces, de esas tres fases se van conectando a cada una de esas fases distintas casas, ¿no? Entonces, bueno, es eso básicamente, un sistema de distribución de energía. Estaba pensando recién, ¿toda tu vida te dedicaste a esto o has tenido otras variables? He tenido otras variables viviendo en Buenos Aires. Yo me había dedicado originalmente a todo lo que es las telecomunicaciones, porque yo soy ingeniero en electrónica. Ah, bueno, ahí está. Entonces tenés una gran formación igual. Sí, sí, la formación de base la tengo. Claro. No me había dedicado originalmente, profesionalmente a eso. Cuando me vine a vivir para las sierras, el gran desafío, como para la mayoría, era ¿a qué me dedico? ¿Qué hago acá dentro de mi profesión? ¿No? Claro. Entonces, bueno, lo más cercano a ambos mundos era todo este tema de las energías renovables. Buenísimo. ¿Y qué es entonces, dentro de las energías renovables, la energía solar fotovoltaica? Sí, justamente las células o celdas fotovoltaicas son esas celdas, esos cuadraditos negros que se ven en los paneles solares. Ajá. O sea, un panel solar está conformado por muchas celdas fotovoltaicas. Y esas celdas fotovoltaicas son las que convierten justamente la luz solar, en energía eléctrica. ¡Oh, qué maravilla! Sí. ¡Es hermoso! Entonces, la sumatoria de muchas celdas fotovoltaicas conforman un panel, y ese panel lo que hace es eso, básicamente capta la energía solar y la convierte en electricidad. Esa electricidad es la que se almacena, se puede llegar a usar directamente la energía eléctrica generada en un panel, o el uso más común es almacenar esa energía en una batería para después, a través de la batería, usarla en la instalación domiciliaria. Escúchame, ¿esto quién lo inventó? Sabes que no sé exactamente el nombre del inventor. Igual, ¿no? Sí, pero como todo. Ingeniero también. Sí, seguramente. Muchos. Es como decir, muchas cuestiones tecnológicas son procesos muy largos. Claro. Y procesos muy largos de alguna cuestión que quizás se desarrolla o se descubre para algo puntual, después termina teniendo un montón de otros usos, ¿no? Claro, entonces. Claro. Es como que se va despertando, es como un científico, sí, ¿no? Sí, totalmente. Va descubriendo algo y asocia y dice, uy, pero esto podría venir ¿Cómo acá. ¿Cómo se y puede esto utilizar? Sí, y eso es permanente. Maravilloso. Y ¿no? Eso es permanente, sí. Sigue siendo así. Cada vez se mejora más. En este aspecto, a nivel tecnológico, obviamente, la capacidad de generación de esas celdas. Claro. Antes era muy poquita la energía que podía generar una celda con lo captado del sol. Ahora son paneles cada vez más chicos que generan más potencia. Que sería la autosuficiencia eléctrica. Sí, digamos que esto está orientado a lograr autosuficiencia eléctrica. Se puede, con una instalación adecuada, generar toda la energía que una casa consume. Miramos. Sí. Paneles solares. Sí. Es lo que estamos viendo de los fotovoltaicos. Exactamente. Es un panel que va arriba de tu casa. Sí. Fotovoltaico justamente viene de eso. Foto de luz, voltaico de volt, de energía eléctrica. Claro. ¿No? Entonces convierte la luz en energía eléctrica. Y vos tenés en tu casa un panel, sí, que capta el sol a través de esto, de esta fotovoltaica. Esas células, sí. Y como te preguntaba antes, fuera de micrófono, ¿cuántos días nublados soporta esto? Hay dos soluciones distintas, ¿no? Lo que hablábamos antes era de la energía solar térmica, la energía solar que se usa básicamente para calentar agua, ya sea calentar agua para el uso doméstico, domiciliario, para tener agua caliente en tu casa, o agua caliente para calefaccionar una pileta o calefaccionar una casa, ¿no? Eso, digamos, que es una rama de la solución. Y después está la otra rama de la que veníamos hablando, que es lo fotovoltaico, para generar energía eléctrica. Las celdas fotoeléctricas, los paneles solares, por más que esté nublado, siempre hay algo de luz, y esa luz es captada y genera algo de energía. Obviamente, cuanto más sol hay, mejor incidencia solar sobre los paneles, más energía genera. Claro. Pero en días nublados algo se genera. Claro. Obviamente, mucho menos. Y como me explicabas antes, al estar ya en 30 grados, ¿no? Cuando la sacás, porque claro, eso entra por un conducto igual de las canillas. El tema de la energía solar térmica para calentar agua Básicamente es agua que viene fría de la red, entra por unos tubos de vidrio que están sellados al vacío. Esos tubos son los que reciben la radiación solar, calientan el agua que está ahí adentro y ese agua caliente se almacena en un tanque. Es como un termotanque, se llama termotanque solar, pero en lugar del agua que está ahí adentro calentarla por gas o claro, por energía eléctrica, se calienta a través del sol. Sí. Es una de las mejores soluciones para esta zona. Dentro de todas las soluciones solares, ¿ah, sí? Sí, la de los termotanques solares es lo que mejor funciona, porque tenemos muchísima radiación solar, estamos en altura, estamos, claro, es lo que tiene mayor eficiencia acá en la zona. Y también el que se está haciendo la casa con esta idea está ayudando al planeta. Sí, hoy en día cada vez hay más construcciones que desde base, desde cero, se deja todo en la instalación lista como para poder llegar a sumar un termotanque. ¿Se puede sumar o no? Pero sí, es una ayuda al planeta, es una ayuda al tema de también, obviamente, tener menor consumo de gas, menor consumo eléctrico, todo claro, esto que veníamos diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco para atenuar el consumo de esas redes que ya están sobresaturadas. Claro, claro, claro. ¿Qué serían los reguladores, las baterías y los conversores? Esos son elementos puntuales que conforman una solución, digamos, completa de energía eléctrica para la casa, ¿no? Pero eso ya es eléctrico. Eso, ¿no? Es todo eléctrico. Todo esto sí, es eléctrico. Por ejemplo, el regulador justamente es el que regula la carga que le da el panel para que almacenar esa energía en una batería. ¿Que le en da el panel batería. Solar? Le da el panel solar. Ah, entonces tiene que ver, el sí, regulador tiene, también sí, tiene que ver con el panel solar. Sí, sí, es todo conforma la solución. Ah. El panel solar, el regulador, la batería, y después de la batería hay un inversor o un conversor que es lo que convierte los 12 volts de la batería a 220 volts, que es lo que normalmente conocemos. ¿No? Es una solución fantástica. La verdad que es un mundo que hay que saber, como decís, ingeniero, ¿no? Es complejo, sí. Claro. Es complejo, pero muy lindo. Entonces tenemos los paneles solares y los termotanques solares. Exacto. Son dos cosas distintas. Son dos soluciones distintas. ¿Y cuál es la diferencia? Que uno genera energía eléctrica y el otro calienta agua, básicamente. El panel solar genera energía eléctrica. Es para todo lo que es electricidad en una casa. El termotanque solar es para el agua. Es para lo que es agua caliente. Entonces tenés un panel solar y con ese panel solar tenés luz eléctrica. Exacto. Ah, mirá, y tenés el termotanque, tenés el agua caliente a través de eso. Sí. Buenísimo. Energía solar térmica. ¿Qué sería? Sí, es eso. Usar la energía solar para calentar agua, fundamentalmente. Ya sea para uso de agua caliente o de calefacción o de calefaccionamiento de piletas. Me estabas diciendo recién, ¿qué tendría que ver esta entrevista en relación al tema gerontológico, no? Y yo te comentaba que cuando empecé la carrera, lo que más porque lo sigo usando mucho, ¿no? El tema de proceso de envejecimiento. Cómo ver también en el ser humano que el envejecimiento no es de repente hoy me miro y me veo vieja. Es decir, es una suerte, porque si no sería terrible. Más o menos así nos vamos adaptando. Claro. Entonces es un proceso lo que nos va pasando con todo lo nuestro. Y yo entendía que esto también es un proceso, porque realmente creo que cada vez más hay paneles solares y hay termotanques solares, ¿no es cierto? Como vos decías, cada vez más las casas ya, los arquitectos, los ingenieros, la piensan con esto. Exacto. Es decir, que hay un pensamiento de proceso también, de cómo hacer que la vida mejore en este planeta, dentro de lo que se puede todavía. Sí. Sí, sí. Yo, como te comentaba antes y como lo veo, está por un lado todo el proceso este de desarrollo tecnológico que cada vez evoluciona más, cada vez son cosas más increíbles las que se obtienen, se consiguen, se ven en el mercado, y está también todo el proceso de que lamentablemente la mayoría de estas cuestiones tecnológicas ya están diseñadas con un proceso de están pensadas para que se degraden rápidamente. ¿Por qué? Lo que se llama obsolescencia programada. ¿Por qué? Porque si una lamparita eléctrica la diseñan para que dure toda la vida, vendés una lamparita y no vendés nunca más una. Claro. Entonces no es negocio. Lamentablemente, como está todo orientado a lo económico, al comercio, al negocio, al consumo, sucede eso. Bueno, estamos acostumbrados a eso, a decir las heladeras antes duraban 30 años, ahora no duran 8. Bueno, justamente porque están diseñadas para que duren 8. Qué pena, me da una tristeza eso, sí, ¿sabes? Me cuesta tanto aceptarlo. Sí, sí. Y bueno, y lamentablemente en todo esto está esa obsolescencia programada para que las cosas duren menos, funcionen menos. Bueno, sigamos apostando a algo nuevo y mejor. Sí. Que el proceso siga creciendo mejor. Vamos a escuchar un tema de Mary Granados, Desconectados, con Lito Vitale en el piano. ¿Te gusta Lito Vitale? Me encanta. Yo me haría una paliza de 1000 feriados con una sobredosis de veranos y con un mate dulce entre las manos. Tocando mi guitarra solo así, leyendo un libro al filo de la chimenea, iluminando el cuarto con dos velas, imaginándote la noche entera, durmiendo en mi cadera solo así, solo así. Podría ser quien soy en realidad, solo así, solo así. Con tu amor hacerle frente a un huracán, solo así, luchando cual Quijote frente al viento, solo así, flameando libertad como argumento, daría lo que sea. Sono, mientras me den dos alas solo así, y un metro de esperanza bajo este cielo, un pedazo de mundo para sentir que puedo poner mi fe y cosechar mis sueños, daría lo que sea solo así, solo así. Podría ser quien soy en realidad, solo así, solo así. Hacerle frente a un huracán solo así, luchando cual Quijote frente al viento, solo así, flameando libertad como argumento, daría lo que sea, o viendo el amanecer, huyendo arriba de un tren. Huyendo arriba de un tren el celular y el cerebro. Esto de Hulus, ¿qué es el Hulus? Porque este Hulus está igual en tu publicidad, porque sí, ahí lo saqué. Y el email también dice Hulus Solar. ¿Qué fue? ¿Una previa a este proceso, a este claro, proyecto? El tema, como a muchos de nosotros, el encierro durante la pandemia trajo aparejado cambios. Yo tenía un proyecto personal, el proyecto original de todo esto de energía solar y demás, se llamaba Hulus. Hulus. Hulus. No tenía un local a la calle, era solamente por contacto de redes y demás. Hacía básicamente la misma actividad, pero sin venta al público, digamos, directa a la calle. Y Hulus es el nombre de ese emprendimiento, justamente en español se escribe Hu, J-U, en inglés se escribe H-U, que H-U se pronuncia Hu. Y Hu, esa es la raíz de muchas palabras que nosotros conocemos y que muchas de esas provienen del idioma inglés. Hu es el nombre más antiguo de Dios que se conoce en la Tierra. En sánscrito, es una palabra sánscrita. ¡Qué hermoso! Sí, y es la raíz de muchas otras palabras, por ejemplo, human. Ajá. Human, humano, es Dios hecho hombre. ¡Ah, qué bueno! Eso me encantó. Y, claro. Y también humor, por ejemplo, humor. Uh-huh. Humor es humor, más de Dios. Por eso es que se dice tanto que la alegría y el humor y demás indica la presencia de Dios, la presencia del Espíritu, es sanador y todo eso. Buenísimo. Bueno, es un juego de palabras. Y Hulus era eso, la luz de Dios. Y era como tu empresa más pequeña. Claro. ¿Durante la pandemia, decís? No, eso fue anterior a la pandemia, anterior al encierro, digamos, producto de la pandemia. Durante el encierro, todo este tema de la cuestión de este proyecto de energía solar, venta de paneles, termotanques y todo eso, se vino abajo, digamos, en el sentido de que no había prácticamente actividad. Entonces me tuve que reconvertir en ese proceso. Gracias a un amigo, empecé con la distribución de materiales eléctricos y demás. Y bueno, haciendo esto de distribuir materiales eléctricos por toda esta zona, había visto como que en la cumbre había la necesidad de una casa de materiales eléctricos, iluminación y todo eso. Entonces, bueno, con este amigo encaramos este proyecto de montar el local. Uh-huh. Y complementar las dos cosas, ¿no? Materiales eléctricos, iluminación y todo lo que es cuestión de energía solar. Que es el punto de luz actual. Exactamente. Buenísimo. Digamos que dentro de ese proceso del que hablamos, Hulus se convirtió en punto de luz. Sí, tiene bastante que ver. Justamente volvemos al comienzo de nuestra conversación y a la comprensión para mí también, y presentándote como una persona que tiene un trabajo espiritual hecho, porque también a mí me parece que eso modifica el medio ambiente, ¿no? Que no es la religiosidad, sino de corrientes dogmáticas, sino sí, lo que se llama trabajo espiritual, ¿no? Que, volviendo a la gerontología, es tan importante que en el proceso de envejecimiento prestemos atención a la conexión con lo espiritual, a lo trascendente. Claro. Sí, porque finalmente vamos a llegar ahí. Totalmente, es parte del proceso de lo que me trajo acá, justamente. Yo no... digamos que en ese proceso yo me cansé de la actividad profesional en la ciudad, de las empresas, las multinacionales, de las reuniones comerciales que estaban, no sé, fue un momento, llegó un momento en que le perdí interés por completo a todo eso, y parte de ese proceso más de búsqueda interna y demás fue lo que me trajo para este lado. Claro, y a mí también, así nos vamos acercando. Bueno, vamos cerrando. Te quería preguntar, gerotermia, que es un término que escuché justamente de un astrólogo español hace poco, hablando de que esto iba a ser algo que iba a desarrollarse mucho, la gerotermia. Que... No conozco, la verdad que no he oído hablar de eso. Bueno, me parece que es lo mismo. ¿Y sabes es la obtención de energía del calor de la Tierra. Gerotermia. Ah, no, entonces no es gero, es geo. Ah, geotermia. Geo, geo. Sí, sí. Ahí está, geotermia. Sí, claro, vos quizás los vinculaste más con lo tuyo, pero la geotermia. No le entendí nunca bien lo que decía José Millán. Sí, geotermia. Geo, entonces, sí. Obtención de energía del calor de la Tierra. Sí. Sería un poco como la biomasa vegetal o animal. Totalmente, está todo vinculado. Lo de biomasa está vinculado con, justamente con la geotermia. Y hay muchísimos métodos que se están obviamente investigando y desarrollando para generar energía de alguna u otra forma natural. Esto también está todo vinculado con procesos naturales de la Tierra y demás. Por ejemplo, nosotros por característica del país que tenemos, realmente podríamos hacer uso de todos los tipos de tecnologías que hay para generar energía. Por ejemplo, el de las diferencias de los niveles de las mareas. Uh-huh. Eso es increíble, pero simplemente imagínate, ¿no?, las masas de los océanos cuando bajan y suben según las mareas, la energía que ponen en juego y en movimiento. Claro. Y esa energía justamente se puede convertir para generar energía eléctrica. Claro. O sea, son todos estos procesos vinculados. Parece que está en desarrollo todo esto. Así que por eso te digo, vale la pena la invitación que te hice. Bueno, muchas gracias. Agradecida siempre a que colabores con este espacio en el programa. Y bueno, elegí para terminar Calle 13, que es un rapero, lo debes conocer. Lo conozco, sí. Con un tema que es un temazo, sobre todo después de lo que estuvimos viviendo ayer en Brasil, en nuestra querida Latinoamérica. Así que vamos a escuchar Latinoamérica de Calle 13, y recordando también a las mujeres mapuche que aún están presas en un país que se llama democrático. Así que tenemos mucho para trabajar en todos estos procesos espirituales, mentales, sociales, comerciales. ¡Uy! Mirá, nos podemos seguir hablando horas y horas. Y de tanto cambio, de tanto movimiento, ¿no? Exactamente. Sí. Y bueno, ya que vamos a escuchar entonces a Latinoamérica, Calle 13, y a desear que Brasil los dejen hacer lo que el pueblo ha elegido finalmente, ¿no? Así que a Bolsonaro ya lo dejaron, ya hizo su periodo. A ver si podemos ahora dejar que los otros hagan el suyo. Es que parece, siempre está todo orientado a separarnos, ¿no? Parece que siempre tenemos que ser o blanco, negro, River o Boca, o derecha o izquierda, nada. Y parte de esas separaciones que es lo que nos tiene, pero como nos tiene. Va a haber un cambio en esta era acuariana que todavía recién está activando. Yo confío. Vos sabés que yo sigo a este astrólogo José Millán, se llama, un astrólogo español. Sí. ¿Y lo has escuchado alguna vez también? Bueno. Y me encanta porque él también hace una visión astrológica del mundo y contando las cosas que han pasado, donde vos empezás a sentir,

aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Nos hizo la hora, así que vamos a ir cerrando el programa Liberando Palabras. Nos encontramos el próximo martes en el horario nuevo de verano de 19 a 21 horas. Veremos quiénes van a ser los invitados y de qué tendremos para hablar. Bueno, recuerden la canción de Rada. ¿Será posible que tengamos políticos que no roben? ¿Será posible que todos los niños tengan para comer? ¿Será posible? Volvamos a escuchar el tema, que mientras bailamos dice cosas muy interesantes para que pongamos toda nuestro pensamiento, nuestra energía y nuestras intenciones en que eso sea posible. Porque el poder nuestro, en lugar de pensar que no, si pensamos que sí, seguramente en algún momento lo concretamos. Bueno, y para terminar vamos a seguir con Happy. Vamos a ver si lo puede encontrar nuestra querida Brenda, que seguro que sí. Y los hacemos levantar de la silla. Sí, estará por ahí encontrando el Happy Happy. Para el próximo programa, ¿ahí está? Ya, muy bien, entonces no digo nada. El próximo programa, música sorpresa. Bueno, un abrazo grande a todos, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Bring me Nada.